mentías. Un tonto al creer que tú me querías. La culpa la tuve yo por beber el veneno de tus labios que hoy ya no puedo olvidar. Veneno y pasión. Momento, veneno y pasión, sin sentimiento.